Lo tenemos conectado acá con nosotros. ¿Cómo te va, Enrique? Feliz año para vos y que tengas un gran 2018 para vos y para toda la gente de Concordia. Bueno, buenos días, Fabián, y muchísimas gracias. Y bueno, ojalá y un feliz año nuevo para todos ustedes y ojalá sea un gran año para todos, ¿no? Bueno, merecemos, todos los argentinos que trabajan se merecen un muy buen año de 2018. Ojalá que sea con salud y ojalá que sea con mucho trabajo y no tantas grietas, que todos, en definitiva, todos queremos lo mismo, más o menos lo mismo, así que está bueno poder disentir y al mismo tiempo que no haya grieta o que no quede ningún tipo de resentimiento. Y toda esta bondad que tenemos para esta fecha, tratar de utilizarla para lo que queda del año, ¿no, Enrique? Exactamente, no nos olvidamos de todo lo que brindamos al principio de año y después para mitad de año olvidarnos, ¿no? Y como bien dijiste vos también en el arranque, no olvidarnos, lo primero es tener salud, lo primero es salud, Fabián, y a partir de salud marcha todo el resto, ¿no? Y la verdad que yo creo que... Me parece correcto. Enrique, te llamaba por el tema de Rigoberto Mendoza, te queríamos molestar por eso, si bien es cierto que ya tuvimos... dialogando por este tema para saber exactamente cómo fue la situación, qué fue lo que pasó, por qué el jugador se fue, cómo era su contrato, ¿te sorprendió que haya arreglado tan rápido en Capitanes de México? No, la verdad que ya el factor sorpresa ya superó todo en este ambiente del básquet, a veces ya superó todo lo que uno pueda prevenir. Y con respecto a lo de Rigoberto tenía un contrato vigente, habíamos hecho un contrato hasta diciembre, pero con una cláusula gatillo hasta una fecha de, creo que era fin de diciembre, que si el jugador no lo daba a conocer ninguno de los, el jugador ya seguía hasta el final de la temporada, y si terminaba jugando al final de la temporada tenía un contrato del año que viene ya con valores y todo en el club Estudiantes. Y bueno, el día terminar la serie, ahora el último partido con Regata, él nos dio a conocer al entrenador que no quería seguir, que no le convencía la espada nuestra, como dicen ellos. Nosotros con él hasta ese día estábamos al día, no le habíamos pagado en la fecha que estaba pautado, teníamos unos días de atrás, unos días, no meses, unos días, y él no estuvo conforme. Nosotros el día miércoles previo al partido con Regata tuvimos una conversación los dirigentes con todos los jugadores del plantel, y él dice que en esa conversación no quedó seguro de lo que hablamos, y bueno, la verdad que nos tuvimos esa sorpresa el sábado al amanecer, esa sorpresa de que quería irse por todos los medios, abandonar el equipo, ¿no? Estamos hablando con Enrique Abiotti, máximo responsable, o uno de los máximos responsables del básquet de Estudiantes, de Concordia, porque la verdad que para usted, Enrique, en este momento es una, en cuanto a lo basquetbolístico, es una pérdida importante, ¿no? Sí, la verdad que era un jugador, para nosotros era el jugador franquicia, digamos, pero la verdad que sí, era un jugador que se estaba adaptando a la liga. Sabemos lo difícil que a veces que es jugar en el torneo nuestro, y bueno, la verdad que estábamos contentos. Era una persona que se podía dialogar, nos entendíamos, teníamos un diálogo y un contacto directo, pero me parece que es un chico a la vez de una clase social muy baja, un poquito corto, no y es una muy buena persona, pero me parece que está muy mal asesorado por su representante. En algún momento era como que también ustedes habían sentido como que por ahí el jugador se iba porque no estaba tan cómodo en el club, porque no estaba cómodo con la forma de pago, ¿se preocuparon por eso? ¿Se preguntaron eso ustedes? Sí, la verdad que ahí era lo mejor... como quien dice, yo me achaco un poquito a haber, tenía que haber gestionado de una forma más directa. Teníamos un diálogo pendiente que había pedido él dos días anterior, nada más. Ese fue lo único, a lo mejor, lo que nosotros nos podemos achacar de esto, de la mala gestión nuestra, haberlo atendido, porque nada más. Pero la verdad que no para nosotros no es un atraso, digamos. Los dos primeros meses él cobró 7 días y al segundo mes 10 días más tarde. Ahora el tercer mes sí se atrasó un poquito más, andaba alrededor de los 14 días, pero siempre teníamos diálogo, ¿no? Y siempre estábamos atendiendo las necesidades de él. Si él, como quien dice, necesitaba un adelanto, el club estaba disponible, ¿no? Pero bueno, ahora con esto de haber fichado en Capitanes nos saca todas las dudas que teníamos, ¿no? Muy bien, Franco. Enrique, ¿van a buscar algún reemplazo? ¿Ya están en búsqueda? En un principio, la verdad que habíamos estado la fecha, esto sucedió la fecha alrededor del 23, el 24 de diciembre, solucionamos toda la parte contractual, terminamos un poquito bajoneados, porque la verdad que era un grupo muy unido y es un grupo, la verdad que muy elogiable lo que están haciendo los chicos, y la verdad que nos dolió un poco, pero a partir de la llegada de uno de los socios nuestros en la parte de administración del básquet, volvió hace 3 días de sus vacaciones, y bueno, hablando con él, tomamos la resolución de salir al mercado a buscar el reemplazo, ¿no? ¿Extranjero sería? Sí, habría que ver, hay opciones, alguna nacional, habría que ver, a ver, eso ya es Luca el que decide. Nosotros, como quien dice, contratamos nada más, pero el jugador elegido lo tiene que hacer él. Está muy bien. El resto del plantel en perfectas condiciones, se quedaron a entrenar acá, Casiel Rivero, Douglas se fue a España pero ya volvió. ¿Cómo está el resto del plantel? Bien. Casiel estuvo acá unos días, vino Yuti a visitarnos, estuvieron demás, Yuti estuvo entrenando con él siguió con una rutina trabajando acá, igual que Smith también, pero el llamado extranjero David viajó, que estaría volviendo el día 3, viajó con Lucas, y el resto de los chicos de los nacionales, también algunos se fueron a su destino de origen a pasar esta fiesta, ¿no? Pero el resto estaría del plantel todo normal, Fabián. Una pregunta a nivel mercado, ¿no? Este tipo de situaciones puede pasar porque un extranjero no tiene contrato garantido, o puede pasar en cualquiera de todos los casos. Y mirá, la verdad que él tenía un contrato garantido, porque por lo que yo te dije, él tenía un contrato garantido, pero evidentemente pasar puede pasar, ya por eso digo, ya el factor sorpresa ya está roto, pues ya no hay ningún respeto por el contrato. Pero bueno, te vuelvo a decir, no teníamos ni una opción nosotros de querer lastimarlo a Rigoberto, porque Rigoberto, chico que los días que estuvo acá se brindó, así que la idea era, si él no estaba contento, es dejarlo partir nomás, y bueno, y tratar de solucionar todos los problemas contractuales por otro lado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Enrique, bueno, y una última para cerrar, si es que Franco no tiene otra pregunta. ¿Cómo ves el básquetbol argentino? ¿Cómo ves la Liga Nacional, no? Digamos, en lo económico, en lo deportivo, ¿cómo analizás el tema de los presupuestos de los equipos y ese tipo de cuestiones? Sí, vamos a dividir en dos partes. En la parte deportiva, muy competitiva. La verdad que es una competencia muy, muy competitiva, muy dura. No hay que subestimarla en lo más mínimo. Nosotros, cuando tuvimos este pasar por la Liga de la Sudamericana, este buen pasar, nosotros siempre seguimos mirando, y por eso la idea de traer extranjeros, no subestimar en los 8 partidos que tenemos en enero, porque la verdad que podemos pasar, estar tranquilamente desde media tabla al fondo de la tabla, entonces no queremos subestimarla. Y en lo económico, la verdad que sí, es una liga en ese sentido deficitaria, ¿no? A nosotros, a pesar de tener un presupuesto acotado, la verdad que la liga se nos hace cada vez más difícil competir, ¿no? Año a año tenemos que hacer una arquitectura diferente para poder solucionar los problemas de presupuesto, ¿no? Porque cada vez está siendo más difícil. El básquet en la Argentina no vende, como quien dice, y bueno, se nos pone muy, muy, muy cuesta arriba, ¿no? La verdad que para cumplir este presupuesto. Y se está marcando cada vez más la diferencia presupuestaria en los equipos que son totalmente apoyados. Bueno, no digo nada nuevo, ¿no? En los equipos que son estos totalmente presupuestos de parte de provincia. Pero bueno, no, eso nosotros cada año que pasa estamos ingeniando formas de viendo cómo el año que viene podemos tratar de tener un presupuesto acorde, ¿no? Y bueno, la verdad que es muy difícil competir en esta liga habiendo tanta diferencia presupuestaria, ¿no? Enrique, la última por mi parte. Enero va a ser un mes con muchos partidos. Van a estar jugando 5 partidos como local, 3 como visitante. Después se viene la Liga de las Américas. Esto también sería una complicación para lo dirigencial desde lo económico, ¿no? Sí, ya lo veníamos analizando nosotros, que los meses de enero y febrero a nosotros nos van a marcar mucho en la competencia debido a la cantidad de partidos que tenemos. Sigo hablando de la Liga Argentina, ¿no? Tenemos 8 en enero y creo que tenemos 10 en febrero. Y es por eso que ahora tratamos de seguir manteniendo las 10 fichas, porque nos parece indispensable y no después de haber a lo mejor perdido muchos partidos, ¿no? Más vale vamos a arriesgar ahora, como quien dice. Pero sí, la verdad que todo sentido, es una liga cara. Si te toca viajar mucho, hoy los traslados están bastante con una inflación que sigue galopando, y la verdad que se pone muy difícil, ¿no? Bueno, Enrique, te despedimos, muchas gracias por el contacto, así que nos estamos viendo en lo próximo. Felices, espero que hayas tenido un buen fin de año. Y además, muchos éxitos para Estudiantes en este enero y febrero que se vienen bastante movidos, Enrique. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Ojalá que nos vaya bien, ojalá. Lo que necesitamos tener un poco, que tengamos... Bueno, la palabra de Enrique Agosti, el dirigente de Estudiantes de Concordia. Bueno, estamos teniendo un problema con Fabián, así que Enrique, ¿estás en línea? Te despedimos, muchas gracias. Estoy en línea, dale mi saludo correspondiente a Fabián, saludo a todos ustedes y como comenzamos, feliz año y ojalá que se dé todo en el 2018. Bueno, muchas gracias, ahí pasó la palabra de Enrique.